Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963, en Buenos Aires. Mañana y pasado también, ¿eh? Estamos en vivo haciendo el programa a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Vamos a hablar hoy de lo que ustedes digan. ¿Quién es? El público presente. Bueno. Para no caer en submarinos y en petróleo, vamos a acceder a gentiles pedidos del público. Si alguno tiene un tema, que lo grite, hable de tal cosa. Hacia los gritos. Bueno. Bueno. ¿Qué? ¿Qué dice usted? Acá escribió uno también, ¿eh? Pero también diga algún otro. Para no, tiene que ser a los gritos. Nada nosotros. De papel, ni de orden. No. ¿De qué? Cerveza. Vino y cerveza, dice. ¿Qué? Vino y cerveza. Mozo. ¿Qué? Mozo. ¿Mozo? Bueno, hablaremos de las tres cosas. Del vino, de la cerveza y de los mozos. ¿Y el petróleo, no? No. Mamá, soy invisible para los mozos. Un informe preparado por nuestro equipo de producción que da cuenta de la conducta incivil de los mozos que no suelen concurrir ante nuestro llamado. Sí. ¿Cómo hacer para llamar a un mozo y que el mozo venga? Primera dificultad. Uno no recuerda qué mozo era. No, están todos. Hay que ponerle delantal de distinto color, el amarillo. Bueno, al el principio no sabés cuál es el que te va a atender. No. Vos hacés gestos, todos pasan con paso apurado, como si estuvieran y están en una cosa más importante. Pero una vez que te atendió a alguien, después tenés que llamar al mismo. Sí. Una de las peores ofensas inferidas a un mozo es llamar a otro que no corresponde. Sí, porque además le dice, no, yo no soy... El otro tipo dice, enseguida elude responsabilidad, dice, no viene, te dice, mire, no soy yo el mozo que usted llamó antes, pero si usted quiere, yo puedo interceder ante esta persona. No dicen nada, es más, ponen una cara... De indignado, es cierto. De indignado. No te das cuenta que... Entonces, no, supóngase que uno lo reconoce, después de varios errores, uno consulta con su pareja. Amada mía, ¿cómo era el mozo que nos tocó? Y se me parece que era uno morochito. Sí, además se parecen todos, en muchos restaurantes son todos pelados. Son todos. En los restaurantes chinos se parecen, pues, también. Sí, también. El chino. Hay un aire de familia, ¿por qué? Porque muchas casas, muchos restaurantes, emplean a sus familiares. Sí. Entonces, efectivamente, hay un aire de familia entre los mozos. Y uno los mira y todos tienen una mirada hostil, un detalle que puede ser un ceño fruncido, alguna cosa por el estilo. Sí. Ahora bien, uno lo debe llamar fuerte al mozo. Primero, no, pregunta muy fuerte, protocolar. No. ¿Cuál es el tono exacto para llamar al mozo? No, primero, sin emitir sonido. Usted, ¿cómo?, levanta la mano... Como si quisiera pasar. Claro. Hemos dicho aquí que el movimiento es acompañado por el mentón hacia el pecho y las cejas levantadas. Las cejas enarcadas, como gazalla. Claro. Gazalla parece que estuviera llamando siempre al mozo. Sí. Bueno, uno pone esa cara. Así, y el mozo le viene... Si lo ve, los mozos carecen de visión lateral. Yo, no. O sea, lo tiene que enganchar de frente. Un ángulo cero. Claro, entonces, si usted está dentro del campo visual de un mozo, que es de 10 grados, más o menos. Si lo tiene de frente. Ahí el mozo acude, en general, al... No, al pero medio. Yo creo que más tarde o más temprano usted se da cuenta que levantar la mano solamente no sirve. Y si no, le grita... Ahora bien, ruidos como este... No, señor... Son absolutamente contraindicados. Le viene un perro a lo sumo. No, porque están mal vistos por lo demás. Muy feo. Incluso las damas con las que uno sale, que siempre tienen una idea superior, sí, de uno, se desengañan inmediatamente cuando lo... lo cree médico y ahora anda llamando a los mozos así. Claro, claro. No. Entonces, tampoco llamarlo fuerte como Luis Andrini, ¿no? ¿Vos? No. Además, ¿a usted no le da pudor de decirle mozo a un mozo? Sí, primero está mal. Siempre que uno pisa tierras españolas, se le advierte que no hay que decir mozo, sino no. Señor, o lo que sea. Pero bueno, admitamos esto, sí. Que llamarlo de alguna manera. Bien. Algunos hacen sonar contra un sifón un cuchillo. No, pero es peor. Tin, tin, tin, tilin, tin, tin, tin, tin, tin. Tampoco. No. Vale la. ¿Está permitido levantarse e ir hasta el mozo? Eso en un caso extremo, que usted tiene que. Pero ya le tiene que haber traído la cuenta o algo. No, ¿cómo va a traer la cuenta si todavía no pude llamar? Ah, usted no pidió todavía, bueno. No, no pedí. No, ¿cómo va a levantarse? No se puede levantar. Y no, sí, usted tiene que permanecer. Vas hasta el mozo, te le pones al lado y decís, mozo. O peor, se le pone al lado y le hace más desagradable. No, pero usted le dice, vos sos de acá. Eso ya es entabla, instala una relación que empieza a ser conflictiva. No, pero el vos sos de acá implica. Si no, ¿qué haces con moño negro? Sí, y claro. También, bueno, uno a veces llama a personas que están todas de negro, o sí. Que tienen un saco blanco. ¿A quién no le ha pasado? Sí. No, yo no soy aquí. Bueno, no importa. Mandale un papelito también, porque ¿por quién se lo mandás el papelito? No, no, no. En algunos lugares. Había en un tiempo, se hizo el intento electrónico de poner una lucecita para llamar al mosaico. Ajá. Y había unos bares también de Levante, donde uno iba a levantar mena, en donde te sentabas y tenías un teléfono. Sí. Y un velador con un número, entonces vos tenías el 14... Y había una mina, hola, habla el del 7, dice. Y así. Claro, pero no era para llamar al mozo eso. Pero no era para llamar al mozo. No. Pero sí, en algunos lugares hay como lamparitas para. Pero no lo ven que levanta la mano y van a ver la lamparita. No, la lamparita sí se ve. Además, le sale, es una idea genial, que una noción. Una moción, dice usted. Eso. Como para que en todos los bares esté sea obligatorio el tablero de mesas. Ah, tiene un tablero un tipo, una especie de metro. Claro. Y va viendo. Llamando en tal mesa. Bueno, no importa, suponga que viene el mozo. Sí. ¿Cómo le pide vino usted al mozo? ¿Cómo le pide el vino? Pide usted va a cenar con una mena, ponerle. Primero pide la carta de vinos, que no es buenas la misma. Tardes. Buenas tardes. La carta de vino. Puede ser la carta de vinos. ¿Alguna tenemos sugerencia? Solamente vino de la casa, de la Sacarola. Ah, bueno, entonces. Vino de la casa y nada más. Entonces no hay ninguna carta de vino. No, bueno, la carta de vino. Bueno, entonces le digo, ¿alguna sugerencia para hacer? Si usted se quiere dar dique con su novia y todo ¿cómo eso. ¿Cómo tengo que hacer? Porque para mí todos los vinos son iguales. Bueno, no, le dice algo. Pero quiero presumir ante mi novia de conocedor. Buenas tardes. Le dice a su novia, ¿preferís alguna cepa? ¿Alguna qué? No, ahora estamos con el vino. No. ¿Alguna cepa en particular, un corte de uva que usted dice que quiere Cabernet, quiere Malbec, quiere Syrah? Sí, pero para decir eso tengo que acordarme. Me lo voy a anotar. Sí, anótelo. Sino. Me lo voy a anotar. Un momentito. Amada mía. Bien. ¿Preferís que no lo sepa? No. Ah, no. Anote mal. Si tiene preferencia por alguna cepa, le dice. Ah. Y cepa con C, es esto. Es ah, ¿cómo sabe? Es otra cosa. No. Hay que ir antes. Y apalabrarlo al mozo, sí. Y decirle, mire mozo, soy un desconocido, buenas tardes. Dentro de un rato voy a venir yo con una dama y quiero que usted me trate como si yo viniera aquí todos los días y como si fuera un habitué y como si fuera una persona de calidad que no lo soy. Sí. Entonces, deja ver usted la punta de un billete de 10 pesos. Señor. Con este detalle, el mozo comprenderá que se halla ante una persona discreta y generosa. Incluso puede enfatizar este movimiento preguntándole al mozo, ¿lo conoce a Diego? Sí, señor. Por favor. Entonces le dice al mozo, hágame quedar bien. Yo la verdad no tengo ninguna idea de lo que pedir, sí, pero hágame quedar bien. Muy bien, entonces viene el mozo, con la codicia propia del mozo, pensando en los 10 pesos. Dice, gusto en tenerlo otra vez por aquí. Muy bien. Dice el mozo. ¿Está bien otra vez? Porque ella no le va a decir con quién viniste otra vez. Sí, ahí sonaste. Sí, claro, ya empezó mal. Y más con una loca bastante más linda que la que está ahí. Gusto en tenerlo aquí. Gusto en tenerlo aquí. No otra vez. No otra vez. No, claro, no otra vez. Claro, no, el mozo le dice, nunca lo vi en mi vida. No, diga no, eso. Y le dice usted, ¿para qué le di los 10 mangos entonces? Gusto en tenerlo aquí, punto. Ah, gusto en tenerlo aquí, punto. No, sí. ¿Yo quién era? No, usted está aprendiendo para actuar frente al mozo. Bien. Pero yo no le digo gusto en tenerlo aquí al mozo. No, el mozo le dice, el mozo va a saber lo que tiene que hacer. Bueno. Le va a sugerir un vino. Entonces yo voy a decir, sugiérame, primero le voy a preguntar el nombre al mozo. ¿Por qué le va a preguntar el nombre? Para llamarlo por el nombre. Ah, lo va a llamar y dice. Queda bien, uno va con una mina y llama por el nombre al mozo. Depende en qué lugar, ¿eh? En un bodegón queda bien. En un restaurante de categoría, no. Y más si el mozo es conocido como Buscanido, Gomina. Bueno, sugiérame un vino, mozo. Muy bien, creo que Enrique VIII puede ser una buena opción. Muy bien, tráigame. Tráigame lo que quiera. Bueno, no, ¿cómo? Enrique VIII dice sí, que... Muy bien. Ese es un vino que siempre tomo. Charles Laughton. No. Sabe a maderas con algunos toques... ¿Quién sabe? Que tiene aromas a maderas con algunos recuerdos aciroalados. ¿A qué? A ciruela. Ah, querida, este vino que te va a traer el señor tiene un gusto a madera y a ciruela que no se banca. Es un matiz, es un... Sí, es un cuadro. Cuando el mozo trae la botella, sí, que se la tiene que abrir frente a sus ojos, no la puede venir a abrir. No, la tiene. No. A mí no me la traes abierta. No le diga eso. Sí, claro. Le digo, ya vas a ver, pero... Abrímela acá delante mío. Sí. Lo mismo que... Abrímela acá delante mío. Sí, señor, se la va a abrir ahí. Sí. La ceremonia de la apertura... Delante de mí. La ceremonia de la apertura conviene que sea silenciosa. Para que el sonido del corcho... Exacto. Marque el antes y el después de lo que será una noche inolvidable. ¿Y después qué hace el tipo? Y el tipo... Te hace oler el corcho. No. Vaya oliéndolo. Sirve un poco en su copa, un poquito. Sí. Le digo, chama. No. Es por la cata. Mi novia. No, señor. Para que usted cate el vino y vea si está realmente en condición. Ah, quiere que yo lo capte. Que lo cate. Y usted a su gesto no dice ni bien ni yo mal. Yo lo sé, todo eso lo sé. Le hace el gesto con la cabeza. No tiene incluso ni que hacer mucho comentario, ¿no? Porque no. Hay gente que exageran el tema de la cata. Toman un poco. ¡Oh! No. Néctar de los dioses, no, señor. Mueve la copa. Peor, ¿Qué es este, este ricino? Llévatelo, loco. No, no. Todo con ¿qué mucha... me trajiste? Todo con recato, la cata con recato. Bien. Puede hacer un juego de copa. Mueve, mueve la copa. Moviendo la copa, mirando fijamente a su novia. Sí, sí. Como diciéndole, esto no es nada. Sí. Cuidado no salpique, porque si mueve así la copa con tanto ímpetu. Bien, ahora, todo esto es con respecto a cómo tiene que actuar uno. Si está con una novia que todavía no está del todo... No es novia todavía. No es novia todavía, porque si vas con una novia que ya te conoce, ahí tranquilamente ni hablar. ¿Cómo? Sí, sí, no. Queda leyendo el diario. Pero uno tiene que tener una conversación interesante con la dama. Sí. Hacer todo esto que le acabo de decir con el mozo, que tiene que ser de algún modo el cómplice de la seducción. Bueno, no puede hacer el trabajo por usted el mozo tampoco, ¿eh? No, pero tiene que ayudarme a que yo dé una buena imagen, ¿no? Ahora bien, a la hora de garpar, sí, ¿cómo es el asunto? Porque, fenómeno, pero... ¿Pero qué? Me imagino... Tiene que pagar la cuenta, dice... Pagar la cuenta, pero bueno, yo pago lo mío. No, pero... Pago lo mío. Más, una cosa te diré, amor mío, el vino te lo tomaste todo vos. Bueno, no. Pero usted la invitó y... Compartimos una cheesecake. Una cheesecake. Que vos te comiste el 80%, me dejaste dos cucharadas. Ahora, bueno, a la hora de garpar, me imagino que habrá que prorratear, amor de mis amores. No, señor. Y esto ha salido un Potosí, además. Bueno, pero no lo aclare así. 1.800 pesos. Bueno. Bueno, poné 1.200. No. ¿Cómo le va a decir eso? No, la primera cita, además, tiene que... Usted la invitó a ese lugar, carísimo. Ajá. Porque le cobraron una cheesecake y el vino, 1.800 pesos. Va a tener que pagar usted... Y todo sin hacer ningún tipo de alarde, tampoco sabe contar billetes, a ver, ni mostrar... Saca el paco ya. No, señor. A ver, mozo. No, sí. ¿Cuánto es? Está todo pago acá. No. Tome. Ninguna compadreada. Si usted mete adentro de la carpetita y se lo da. No, yo eso lo veo mal, porque una relación que comienza así, con una... diferencia en las daciones. Sí. Después propende a la injusticia perpetua. Pero no es una injusticia. Pero digo, amor mío, no te estoy diciendo esto nada más que para no pagar. Si querés, pago. No, si querés. Pero nos estamos conociendo. En una de esas, ¿no es cierto? Sucede algo entre nosotros. Bueno, pero... Bueno, lo mejor es establecer las pautas que van a regir en nuestra relación. Así que... Poné 900. Estoy perdiendo plata. ¿Cómo le va a decir así? No va a ir nunca más. Si paga los 900 pesos, que además es un robo total, porque ella ni siquiera vio la cuenta, porque se la dieron a usted... esa relación no tiene ningún tipo de futuro, ¿eh? Mejor entonces es pedir cerveza, que era el otro tema. Sí, la cerveza en los lugares donde tiene opción puede ser tirada. Ah. Si usted la pide tirada. ¿En qué sentido? En el único posible, señor. No crea. Hay cerveza, vio que le abren la canilla. Sí. Y ya se la trae. Hay distintos y muchísimos recipientes posibles que tienen nombres caprichosos según se le dé al tipo del establecimiento. Sí. El balón, el chop, el florero, el porrón, la qué sé yo, la media caña. ¿Cómo bueno, es esto? Es todo cerveza, son distintos tamaños. ¿Qué cerveza tiene? ¿Tenemos? La señorita y yo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, cómo le va? No, bueno, señor, no me haga Estamos muy interesados en beber cerveza. Bueno, este es un lugar de cervezas artesanales. Ah, ¿qué quiere decir? ¿Que las hacen con la mano? No, Las hacemos acá atrás. Ajá. En el fondo está la, la... Una alambique clandestina. No, no, no es una alambique clandestina. No estoy dispuesto a que mi amada y yo tengamos que beber esa porquería. No, está todo hecho. Tráigame cervezas de marca, señor. Pero no, no, no vendemos de marca. La marca somos nosotros. ¿Qué acá marca de cerveza tiene? Tiene... ¿Cuál quiere? La Banfield tenemos. No, a mí me gusta... ¿Cómo se llama? Burberry's. Pues una marca de casimires. Sí, eso debe ser otra cosa. Yo me confundo los casimires con la cerveza, mozo. Sí, quizás es parecida, pero no. La Estela Raval. ¿Cómo la tengo que pedir? Y si viene tirada, y yo la quiero sin espuma. Bueno, le podemos... pero para tirada la quieren con espuma en general. No, no quiero los espuma, que la quieren, señor. Pero al que le gusta tirada... Le gusta la espuma. A mí me gusta tirada y sin embargo no me gusta la bueno, espuma. Bueno, está bien. No. ¿Quiere que le saque la espuma? No quiero que se la saque, quiero que no la tenga. No, bueno, pero cuando se la están ¿cómo? Tirando... Si yo le pido un sándwich de jamón sí. y usted me dice que me lo quiere dar con queso, ¿qué hace? ¿Le pone el queso y después se lo saca? No. No. Pero no pide directamente así, señor. Le puedo traer otra... Si quiere, bueno, solo porque se la traigo sin espuma. Cuando tiene mucha espuma... Al final no hay nada, se termina enseguida la cerveza, es pura espuma. No, pero hay muchos que le gusta sentir en los labios. ¿Qué le gusta? Ese cosquilleo de la espuma de que le es queda. Que, se den broma, que le queda el bigote. Que se afeite. Le queda el bigote de espuma de cerveza. La cerveza se hace con cebada y lúpulo. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Esta es una visita guiada a esta fábrica de cerveza que hemos inaugurado hoy. Este es el recipiente más grande de Sudamérica. ¿Este? No, este. Ah. ¿Cuántos litros tiene? No, es tan grande que no se mide en litros. ¿Y en qué se mide? Se mide metros cúbicos. Bueno, igual me lo podría decir en litros de todos modos. Podría, pero no quiero. Tiene 20.000 metros cúbicos. ¿Eso es mucho? Es muchísimo. ¿Cuántos litros equivale? Muchísimo. Bueno, pero ¿eso garantiza calidad que sea tan grande? Porque... No, justamente no. No, me parece que no. Porque cuanto más grande el tacho, porque en el peor fondo... es la cerveza. Sí. Y en el... mire, aquí hemos tenido... Disculpe que entre en terreno la confidencia, ¿no? Pero, sí. Verdaderamente parece una pileta. Sí, es como parece muy una grande, pileta. Sí. Y los empleados, cuando termina el turno... especialmente en verano, con la calor, se tiran a la pileta. Señor. Se tiran adentro del tacho, el tacho más grande de Sudamérica. Sí. Lo tiene ahí frente a usted. Y se tiran a la pileta, nadan, qué sé yo. ¿Y las condiciones de higiene? Las condiciones de higiene de los empleados son no. mejores al salir. No, no, no, digo, señor. De la elaboración de la cerveza artesanal, porque también bueno, no faltará. Esto, muchos casos reciente la calidad, y sí. Especialmente cuando estos tipos se tiran en zapatillas. Se altera todo, señor, eso de... Pero bueno, hace algunos años, en esta misma fábrica que hoy inauguramos, hubo un crimen misterioso. Bueno, parece que por razones de celos, de odio, encono, uno de nuestros empleados tiró al capataz adentro del tacho. Y el capataz no sabía nadar. Bueno, es una historia muy triste, lamentable. Una historia muy triste. ¿Pero lo recuperaron, lo pudieron salvar de algún modo? No, porque en realidad nadie lo extrañaba. Es un hombre muy poco notable. Pero un día vinieron a quejarse, trajeron una de las latas que envasamos nosotros sí. y adentro de la lata habían encontrado un documento. Se tiró con documento de identidad. Sí. El tipo justo fue a tomar la lata. ¿Qué hay acá? Dice, un documento, y se fue, vino a quejarse. Escúcheme, dice, yo... ¿Qué? Uno hace siempre esas voces para los demás. Yo, dice, fui a tomar la cerveza, me encontré este documento, qué sé yo, devuélveme la guita. Leemos el documento. Roberto de Sousa. El capataz. Abajo decía, el capataz. No, no, no dices. Documento medio trucho, parece. Y ahí empiezan a buscar dónde está Roberto. A revisar. Vinieron buzos y hombres rana que se tiraron. ¿Cuál es la diferencia? El traje. Y también se tiraron, pero ya habían pasado mucho tiempo. Bueno, encontraron finalmente un esqueleto. Señor, qué feo. Es muy feo todo esto. Y bueno, lamentablemente nos clausuraron. Y hoy reabrimos. Hoy inauguramos de nuevo después de este... ¿Cuánto tiempo estuvieron clausurados? 20 años. ¿20 años de clausura? Y sí, 20 años de clausura. Bueno, sí, y no cambiaron el tacho más grande de Sudamérica, porque era una oportunidad para hacer algo diferente. ¿Diferente a qué? Si tenemos el tacho más grande de Sudamérica, bueno, ¿para qué lo quiere cambiar? Pero si tuvo un crimen en el lugar donde... No importa, señor, bastaba con sacar el esqueleto. Mucho peor es lo que ocurría a veces en las fábricas de chorizo. Que ahí sí se cometían crímenes. Y vio cómo son las fábricas de chorizo. Hay tachos gigantescos que son también máquinas de moler carne. Y sí, porque tira, entonces ahí, cuando asesinan un capataz, lo asesan, lo tiran al tacho. Sí. Y el capataz se convierte en parte. En chorizo de capataz. Claro, en parte de ese relleno para chorizos. Mm. Ahora, ¿cómo se descubre a un capataz vuelto chorizo? Por el documento único. También, bueno. Siempre van con documentos. No, en realidad, en este caso, varios casos que tuvimos, yo tengo una fábrica de chorizo también, donde, como en cualquier lado, siempre asesina capataces. También viene uno, pide un sándwich en la cancha de Flandria. Ajá. Un sándwich, por favor, dice. Va, esta escena la reconstruyo. Sí, no importa, señor. No sé si tiene mucha importancia que el tipo haya dicho un sándwich. No, no importa. Se va a comer el sándwich y nota algo duro adentro del chorizo. Se mete la mano en la boca y extrae un anillo de compromiso. ¿Un anillo? Con nombre grabado adentro. Sí. Roberto de Sousa. También. El capataz. El capataz. Entonces, el tipo lo fue a vender a la joyería porque no vino a hacer la denuncia. Y el joyero presintió algo. Y a favor de un pedazo de carne de chorizo que conservaba el anillo, hizo la denuncia y ahí se supo. Ah, le hicieron el ADN. Se supo todo, sí, sí. Con el ADN enseguida descubrimos quién fue y todo. No, quién fue, no. Descubrieron la identidad. Se descubre todo. No, descubrieron a Roberto. Nunca había una película, se descubre todo. No, bueno, pero no es así. Está en el ADN, mirás, sale ahí, ajá. Muy bien. No. Fue aquel. No, fue aquel, no, señor. Se descubre la identidad en este caso de la víctima. Después tiene que hacer mucho trabajo. No importa, estoy haciendo la historia corta, ¿no? Sí. Como los asesinatos de capataces que se han arrojado ora en los tachos de cerveza más grandes de Sudamérica, ora en los tiestos de carnes molidas. Bueno, pero no, en general bueno. Hay inspectores de... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy yo. ¿Usted es inspector de salud pública? Efectivamente, me llamo Roberto de Sousa. Pero mis amigos me dicen el chancho. Bueno, ¿quiere visitar las instalaciones? Sí, vengo a visitar las instalaciones porque he recibido tres denuncias. ¿Tres la denuncias? La primera, que la cerveza que aquí se hace es trucha. La segunda, que el vino que aquí se elabora no vio la uva nunca. Y la tercera es que los mozos no atienden. Bueno, en tal caso... lo puedo invitar con un sándwich de chorizo. ¿Le parece? Tómelo como una gentileza. Bueno, ¿le puedo poner un poquito de chimichurri? ¿De qué? Sí lo hace. ¿Qué es? Anduvo por el dentista, ¿vale? ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Presidencia de la Nación. Un documento único. ¿En el chorizo? En el chorizo entero. ¿Qué dice? Dice Patricio Barton. Y aquí está su foto. Se le cayó el documento adentro del de la máquina de moler carne. Ha tenido suerte, Patricio. Por lo menos fue solo el documento. La mayoría de las personas cuyos documentos encontramos en el interior de un chorizo, se lo digo como inspector, es porque han sido asesinadas. Ha evitado usted una muerte segura. Y ahora, para festejar, nademos, arrojémonos todos juntos, los que estamos aquí, al tacho más grande en este programa, al tacho más grande de Sudamérica. Pero para poder arrojarnos tenemos que hacer antes una pausa.